Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos al espacio de los chicos al que están invitados todos en casa. Gracias por estar en nuestra sintonía. En nombre de todo el equipo de la emisora, en nombre de Armin y mío, Laura, les decimos gracias por estar allí. Y muchas gracias por hacerse siempre presentes con sus mensajes, con sus llamadas, con sus sugerencias, que nos comparten cuentos, nos envían sus creaciones, nos piden que conversemos acerca de un autor determinado, y todo lo hacen a través del número de la emisora 099-657-7004. ¿Y cómo vamos a empezar? Ah, como nos encanta en este programa, con un cuento, con una historia, El secreto de un artista. Pues que estaba en su casa el escultor trabajando, moldeando aquí, modelando por allá, entretenido y apasionado como siempre. Era una obra de arte que estaba comenzando y la pondría en exposición. De pronto tocan a su puerta y era su amigo el zapatero de la esquina, su gran amigo de la vida. Un hombre que hacía de su oficio de hacer zapatos un arte. El escultor se sentía pequeño cuando oía a aquel hombre hablar acerca de cómo se hacía un zapato. De lo cómodo que tenía que quedar. De su durabilidad y de tantos detalles. Se sentía un poco pequeño, que tanto así que nuestro escultor se daba cuenta de que él mismo nunca analizaba ni pensaba a la hora de trabajar en sus esculturas. Por eso aprendía siempre algo cuando aquel zapatero cariñoso y apasionado lo visitaba. Aquel día, después de saludarse amablemente con respeto, cariño y cortesía, el zapatero le preguntó: ¿Tú crees que tengo un secreto para ser tan bueno en lo que hago? El escultor lo miró y le dijo: ¿Qué hace que me preguntes eso? La verdad es que no sé si tengo un secreto. He estado pensando en eso todos estos días desde que mi esposa me dijo que en la escuela le habían pedido a los niños que hablaran sobre los secretos que tenían sus padres para hacer bien sus oficios. En realidad, nunca había pensado que tenía un secreto para ser excelente. Mis hijos dijeron que todo el mundo era feliz con mis zapatos. Pasaron una encuesta y parece que yo cumplí todos los requisitos. Y como soy muy bueno, según ellos, debo tener un gran secreto. Y por eso es que vine a conversar contigo, eres mi amigo, me conoces. ¿Tengo algún secreto para ser tan bueno en lo que hago? ¿Y tú como escultor?, preguntó el zapatero. ¿Tienes algún secreto para ser tan bueno haciendo esculturas? ¿Me puedes orientar, por favor? El escultor se quedó pensando un buen rato. Repasó todo lo que hacía el zapatero las veces que lo veía trabajar. Repasó lo que él mismo hacía. Luego miró a su alrededor y recordó a otros haciendo sus labores. Unos más, otros menos artistas. Algunos sin darle importancia a sus oficios o trabajos. Otros preocupados constantemente. Algunos más o menos felices, otros más o menos interesados. Y después de todo ese largo tiempo de reflexión, dijo: Sí, creo que hay un secreto que compartimos los dos para hacer de nuestros trabajos un arte. Y verdaderamente, no todo el mundo lo hace así. Quizás esa es la diferencia entre los que hacen su trabajo bien, medio bien, excelente, y los que somos artistas. O al menos, esto es lo que se me ocurre. Hay como una especie de orden para hacer las cosas a satisfacción. Lo primero, estudiar, investigar, aprender y practicar siempre. constantemente sobre el arte, el oficio, el trabajo, la profesión o cualquier cosa en la que nos dediquemos en la vida. Luego, compartir opiniones, reflexionar, cambiar cuando decidimos cambiar, rectificar, innovar y volverlo a hacer una y otra vez. A continuación, nos instalamos nuestro mecanismo de motivación, de sentido de la vida, proyecto para existir, porque son muchos años los que vivimos, 70, 80, 90 o quizás más. Y si uno va dando tumbos por ahí, la vida se escapa sin sentido. Vivimos repitiendo este ciclo. Volvemos a aprender cosas sobre el oficio o sobre la vida en general y el conocimiento. Lo aplicamos en un nuevo ensayo, rectificamos, innovamos, creamos de nuevo y volvemos otra vez. Pero eso lo hace casi todo el mundo que quiere destacar en lo que hace, dijo el zapatero. ¿Hay algo más? Sí, es así. Y además los hacemos todos nosotros en la vida, en general. No solo en el oficio, en el trabajo, en el arte, también en el amor, en las relaciones de familia, en las diversiones, en la ecología del planeta, porque para eso es la vida. Para aprender, corregir, disfrutar, aprender, practicar, corregir, disfrutar. Esa es precisamente la manera en que la vida va a pasar. ¿Hay verdaderamente un secreto para que sea un arte lo que hacemos? Si existe ese secreto, ¿cómo lo vamos a decir? Los secretos no se dicen, dejan de ser secretos si lo hacemos, dijo el escultor. No se dicen si uno no quiere, pero si uno decide decirlo, pues se dice. Deja de ser un secreto y listo, contestó el zapatero, y así de él disfrutamos todos. Como yo quiero, además de hacer la tarea de los chicos, que ellos conozcan lo que me hace artista, para que me copien y puedan aprenderlo, quiero descubrirlo para ellos y para todos los niños que puedan escuchar. Quiero encontrar qué hay más allá, aunque ahora que lo pienso, en realidad no es tan secreto. Todos lo saben, pero es tan fácil que puede ser que nos cueste creerlo. Es demasiado sencillo. Además de estudio, práctica y reflexión, creo que el secreto para hacernos artistas, en cualquiera que sea nuestra disciplina o nuestro oficio, es... ¡Y de pronto no aguanto más la curiosidad! ¡Hombre, pero si siempre lo mencionas! Decía el escultor. El secreto que tenemos todos los que hacemos de la vida y nuestro oficio un arte es... Que cuando lo haces, para quien lo haces... ¿Con quién lo haces? Y siempre que lo haces de la misma manera. ¡Apasionado! ¿Apasionado? Sí, hacerlo con pasión, fogosidad, ardor, ímpetu, exaltación, calor, entusiasmo, fuerza, impulso dentro de uno. Ese es el secreto. Hacerlo apasionado. Sí, tener encendido el espíritu, el alma, que se sienta como una llama adentro de uno, con eso que estás estudiando o practicando, con eso que estás haciendo. Ese es el secreto. El zapatero se quedó pensando y luego dijo, entonces no tengo nada de qué preocuparme, se lo he enseñado a mis hijos cada día de mi vida. ¿Qué te parece esta historia? Tú lo sabías. Lo haces, lo harás. Hay personas que por algunas situaciones de la vida, dolores, angustias, han extraviado su sentido. Hay que buscar a veces a especialistas para que lo ayuden a uno a entender, leer, estudiar mucho, pedir consejo y solo seguir adelante cuando lo encontremos. ¿Tú lo tienes? ¿Has de buscarlo? ¿El sentido de la vida, eso que te apasiona y que te mueve a continuar? Coméntanos. Y que es un secreto a voces. Claro, esperamos. Coméntanos a nuestro número de teléfono. 099-657-7004. Nos puedes contar, nos puedes decir cómo te van las cosas en la vida cuando le pones pasión y cuando hay algo que no te interesa, que es a veces lo que pasa cuando los niños no son tan buenos en una materia y otra. Pero el secreto está... con quién estudias, quién te enseña esa pasión por eso y ese vínculo que hagas con tus emociones. Y mientras tanto, mientras ustedes nos mandan sus mensajes, vamos a escuchar una canción. De noche y de día, la zapatería está de gran fiesta, pues oigo tocar. Si quieres tú te invito a entrar y así verás aquel lugar. Pobre zapatero ya no puede trabajar, porque sus zapatos le dio por bailar. Toditos los choclos del maestro Remendón saltan como locos sobre su tacón. Las zapatillas están muy contentas de haber ido al baile aquel, y las chancletas tampoco están quietas porque todos bailan bien. Oye zapatero, no te vayas a enojar, toma un saxofón y ponte a resoplar. Pobre zapatero ya no puede trabajar, porque sus zapatos le dio por bailar. Los botines viejos que ya no pueden andar, bailan de brinquito para no dejar. Si son las botas, aunque ya están rotas, no se quieren acostar. De puro gusto parecen pelotas, por el modo de bailar. Óyeme lucero, no te vayas a enojar, toma un saxofón y ponte a resoplar. ...0996577004... Ese es el número del teléfono al que ustedes nos pueden dejar sus mensajes, hacer una llamada, escribir un WhatsApp, y les podemos ofrecer cuentos maravillosos, que algunos tenemos en formato digital para leer, otros están grabados, hay alguno en formato físico, sobre todo para los que viven en la ciudad de Quito, les podemos hacer llegar. Y para continuar con el tema del programa, propósito de vida, se nos ocurrió que podíamos conversar un poco acerca de por qué es tan importante. La psicología positiva es una rama de la psicología. Seguro que a muchos de ustedes en el cole les dijeron, tiene que ir a la psicóloga, tiene que ir a casa del psicólogo. Pero, ¿qué es? ¿Por qué es tan importante que uno vaya a esos lugares en determinados momentos de la vida? Estaban hablando de que la psicología trata de minimizar o curar lo que nos pasa. Pero la psicología positiva es una rama nuevecita de la psicología que dijo, vamos a fijarnos en los que logran salir de los miedos, salir de las fobias, salir de los malos momentos, de los traumas. Eso me parece que es un enfoque muy interesante de esta rama de la psicología. En vez de centrarse en la enfermedad, en los problemas, en los traumas, que hay que investigar, sí, por supuesto, y hay que desarrollar trabajo y ciencia sobre eso. Pero en vez de centrarse en eso solamente, también analiza a quién le va bien, por qué es feliz, por cómo se salió de esa fobia, cómo se salió de ese trauma. Y han descubierto cosas geniales. Imagínense que eso está en internet. Ustedes se inscriben en psicología positiva, propósito de vida, y hacen su test. Y ellos les dicen cómo están, si están muy felices, si están un poco estresados, porque a veces uno no se da cuenta. Qué interesante que hayan esas herramientas y esas ayudas que podemos disponer de ellas. Así es. Entonces, todos esos estudios, sobre todo de este siglo XXI, han dado una idea por encima de las demás. No es que todo no sea importante, pero han dicho, usted tiene que encontrar, debe encontrar y le conviene encontrar el propósito de su vida. Por eso, nuestros personajes del cuento de hoy, el escultor y el zapatero, hacían su trabajo como verdaderos artistas porque lo hacían con pasión, porque sabían, habían encontrado el propósito de su vida. Y qué hermoso propósito de ese zapatero, hacer que las personas se sientan cómodos caminando con sus zapatos. Estamos caminando mucho, mucho tiempo del día de la vida. Porque además, en esos estudios se ha investigado que el propósito tienen un requisito, que no sea solo para nosotros. Hay quien encuentra su propósito de vida en comprarse una casa muy grande, en que sus hijos vayan a la universidad, en cosas muy personales. Y está muy chévere. Pero ¿qué pasa cuando, si la casa, por ejemplo, como ocurrió en el terremoto, tenemos un problema con nuestra casa, o el carro se daña, nuestros hijos se van, ya se casan? Bueno, eso es, digamos, se queda sin propósito de vida la persona que se ha planteado ese propósito. Por eso es vacío. Por eso es que los estudios han demostrado, recomiendan que el propósito de vida tiene que ser un propósito altruista. ¿Qué es eso de altruista? Bueno, la palabra es hermosa. Bonita, ¿verdad? Ustedes la habían oído muchas veces antes. ¿Sabían lo que significaba? Altruismo. Altruismo es haciéndolo en el beneficio de las demás personas, pensando en cómo podemos servir a la sociedad, a las personas que nos rodean, al medio ambiente, al planeta, a que todos seamos más felices. Por ejemplo, ustedes han oído de algún futbolista que tiene una fundación y ayuda a los niños. Correcto. Hay futbolistas que dan de comer a muchas personas. Bill Gates, el que hizo todo lo que ustedes ya saben, tiene fundaciones. Nosotros a nuestro alrededor encontramos personas muy altruistas que viven para el servicio de su sociedad, de quienes viven en su edificio. No es que tienen que ser grandes cosas para tan importantes o menos importantes. Lo que tienes es que sentir el amor por la humanidad. Correcto. Y ese, el propósito de la vida que uno se plantee, lo más hermoso, y es, como decía Laura, una especie de requisito para que ese propósito nos ayude a hacer las cosas toda la vida y nos dure toda la vida, es que sea altruista. Entonces, a propósito de ese cuento, quisimos conversar sobre si tenemos nuestro propósito claro. Hasta los niños más pequeños empiezan a formarse su propósito. ¿Tú sabes qué vas a hacer? ¿Para qué quieres estudiar eso? ¿Qué vas a hacer con esa carrera? ¿A quién quieres beneficiar? Por supuesto, todos nos vamos a beneficiar con lo que hagamos en lo personal. Pero en la humanidad, ¿para qué quieres ser ingeniero? ¿Para qué quieres ser arquitecto? ¿Para qué quieres ser artista? ¿Para qué quieres ser futbolista, además de para ti? Es respondernos esas preguntas nos puede ayudar a ir encontrando el propósito de nuestra vida. Y no importa los abuelitos, las abuelitas, los papás, las mamás que nos escuchan, nunca es tarde para plantearse cuál es el propósito de la vida y si de pronto no hemos identificado alguno, pues buscarlo. Así es. Armin, ¿cuál es el propósito de tu vida? El propósito de mi vida, me encantaría que los niños sean muy buenos lectores y que tengan una excelente educación para formarse y para desarrollarse. Por eso haces estos programas. Ah, por eso nos encanta compartir con ustedes acá en la radio, por eso trabajamos haciendo libros, trabajamos dando algunas charlas, haciendo talleres. Eso es la esencia de la felicidad. Dicen que si uno tiene claro su propósito de vida, está en un estado adecuado para lograrlo y ese es el estado de felicidad. Felicidad no es cuando vamos y compramos algo, cuando fuimos al cine, esos son momentos muy agradables, pero la felicidad es un estado que nos acompaña todo el tiempo. Convénzanos, Laurita, acerca de tu propósito de vida. Bueno, es como el tuyo y por eso hacemos este programa y otras cosas más, todas relacionadas con la lectura, con el libro, con la literatura, con la poesía, con el conocimiento. Porque nosotros creemos muy seriamente, muy fervientemente, en que leer, ampliar nuestros horizontes, aprender constantemente nos va a hacer más felices. Y una vez que nosotros lo sabemos, pues queremos que lo sepan todos ustedes. Y por eso hacemos estos programas, les compartimos esta información. Esa. Siempre investigamos cosas nuevas. Cuéntenos el propósito de su vida. Aunque después se pueda cambiar. Claro, yo hoy eso diga que, es. Y soy pequeño y digo, bueno, yo quiero ser arquitecto para que las personas vivan en casas más hermosas, que no sean tan pequeñas, tan llenas de paredes, y voy a hacer casas más verdes. Y después, en el camino, quiero ser musa. Por ejemplo, también puedo hacer las dos cosas, y tres y cuatro, ¿no? Por ejemplo, ese señor de la India, que él era un campesino, que como campesino tenía su propósito de proveer de alimentos y tal, pero un día se dio cuenta de que en su región, pues era difícil acceder al hospital, las ambulancias no llegaban hasta diferentes lugares porque los caminos eran muy malos, y él cambió el propósito de su vida. Así es. Y así hay tantas personas haciendo el bien. Lo que pasa es que a veces en los periódicos, por allí, vemos como un porcentaje mayor de malas noticias, ¿cierto? Sí, ves que la prensa a veces se centra en contar las malas noticias y no tanto en las buenas experiencias hermosas que se viven en la humanidad. Y a veces nos hacen perder un poco la esperanza, ¿no? En la fe, en la humanidad, como decimos. Pero cuando no hay que ir tan lejos, analicemos a nuestros vecinos, en los buenos días que nos dan por la mañana, que nos alegran la jornada, ese vecino que va y recoge la suciedad que hay en la calle, aunque no sea de su mascota, de su perrito, pero lo hace con gusto para ver limpio y que todos podamos disfrutar de un mejor ambiente. Esas acciones cotidianas, aunque parezcan sencillas, también son muy altruistas. Y nos pueden escribir cuando averigüen también cuál es el propósito de su papi, cuál es el propósito de vida de su mami, de su tía, de su hermano, y nos vamos nutriendo, y nos vamos contagiando, y nos vamos modelando, que es una capacidad de nuestras neuronas espejo. Muy bien, ¿y qué te parece, Laura, si después de celebramos compartir todo esto, escuchamos, celebramos con una canción? Muy bien, me encanta esa idea. Nosotros también merece una familia donde soñar y crecer. Cada niño es el fruto del amor de los papás. No lo olvidemos nunca, es la única verdad. Se puede soñar. gracias por todos esos mensajes que nos envían a nuestro número de teléfono. Algunos son saludos, otras son felicitaciones, otras son sugerencias. Y esos son los que más nos han gustado, los que nos hablan. Y también alguno que nos ha dicho, ah, nunca había pensado en eso del propósito de vida. Nos encanta, porque eso es lo que queremos con nuestro programa. Que ustedes también se sienten a pensar acerca del mundo. 099-657-7004. No sé si pueden enviar durante todo el programa y después. Y gracias, gracias, gracias por los mensajes que nos llegan. Ahora, ¿con qué vamos a seguir? Por ejemplo, ya que estamos hablando de vivir felices, de vivir en alegría y en armonía, ¿qué te parece algunos tips y consejos sobre salud? Sí, porque una de las cosas que no deja, me parece loco lo que vamos a decir ahora, así que atentos, no crean que estamos locos. Una de las cosas que no deja que seamos felices es si, por ejemplo, comemos muchos dulces. Pues sí, así tal cual como dice Laura, pareciera que, ¡ay, qué felicidad todos estos dulces! Pues no, es al revés. No podemos dormir bien, el sistema nervioso se irrita. Eso significa que sentimos como que si no pudiéramos estar calmos, serenos. Eso pasa con el azúcar. Sí. Eso pasa con las bollerías, con los pasteles. Con las harinas refinadas. Con las harinas refinadas. Eso pasa con las gaseosas. Con las gaseosas, que son mucho azúcar también. Bueno, ¿y qué les parece que una buena digestión nos ayuda a pensar más y mejor? ¿A que no se lo habían planteado así? Ajá, y que si eso que estamos comiendo es ligero para la digestión, por ejemplo, vegetales, frutas, si es ligero, nosotros hacemos la digestión menos pesada. Y como dice Armin, somos más inteligentes. Claro, y cuando dormimos, descansamos mejor, porque no está todo nuestro sistema digestivo haciendo todo ese trabajo donde supuestamente debe estar descansando. ¿Se imaginaban? Conexión, felicidad, digestión, felicidad, dulces. Felicidad, inteligencia, digestión. Ajá, y fíjense, por ejemplo, si ustedes comen cosas que no son frutas ni vegetales, sino que son productos creados, no son de la naturaleza, no. Son saborizantes, emulsionantes, para que se vean así como líquidos sin bolsitas, o tantas cosas que hacen en las fábricas que no son vegetales y frutas, también nos vuelven infelices. Claro, porque actúa sobre el sistema nervioso central, como bien explicaba Laura. Son todos esos compuestos químicos que son, al final, dañinos, tóxicos. Ah, en un nivel, digamos, de los estudios que han hecho las grandes compañías alimenticias, parece ser que sí, no te pasa nada, pero no. Son bien dañinos. Hay entonces que cuidarse como en una forma más expansiva. Cuidar lo que pienso, tener propósito de vida, cuidar lo que veo, si veo hacia el cielo, si no me paso todo el día encerrado con la compu, cuidar lo que siento, que las personas son maravillosas y que si tengo algún problema es por algo específico, pero que no pase de ahí, muy poquito tiempo en esas emociones, tener un propósito, ¿qué más? Todo eso nos hace felices. Bueno, pues, ya que somos conscientes de toda esta información, tomémonos un segundito para pensar en ella, para ver qué nos está haciendo daño, qué podemos mejorar. Aprender y rectificar es el proceso más eficiente para la vida. Aprender, más constante. Más constante. Todos los días hay que hacerlo. Nos equivocamos, no importa, rectificamos, seguimos practicando para mejorar. Y mejorar en función de tener una vida más plena, más sana, en función de nuestro propósito de vida, un propósito altruista, como hemos conversado el día de hoy. ¿Celebramos con música todo esto? Sí, que vamos a comer sano, sano, sano. Chayote y calabazas, mamá va a prepararme una ensalada. A mí los vegetales me fascinan, cociditos al vapor con mantequilla. Despilan los tomates y varan los pepinos, presumiendo que están lavaditos, cargados de vitaminas. y hasta con forma de arbolito. El brócoli con quesito sabe rico, el aguacate me lo como en un taquito, la zanahoria y el pepino con chilito. Y es que a mí los vegetales me fascinan. Chayote, calabaza, aguacate, jitomate, lechuga, espinaca, papa y betabel, cargados de vitaminas. Y es que a mí los vegetales me fascinan. Tomate, lechuga, espinaca, papa y betabel, cargados de vitaminas. Y es que a mí los vegetales me fascinan. Y es que a mí los vegetales me fascinan. Y es que a mí los vegetales me fascinan. Vamos a cantar la canción de las frutas. Dos, tres, cuatro. La manzana es deliciosa. Te la encuentras roja, verde y jugosa. En casi cualquier lugar la puedes encontrar. La naranja es muy redondita, rica en vitamina C y jugosita. Y en el desayuno en jugos no te faltará. La piña es dulce, grande y deliciosa, buena para jugos, postres, mermeladas. Su coraza es dura, no te dejes engañar. Son las frutas un regalo hermoso de los árboles, el agua y el sol. Y la vida en el planeta de estas dependerá. Son las frutas muy deliciosas, nutritivas, saludables y jugosas. Y por eso con ellas te debes alimentar. ¡Ay, qué rico! ¡Me encantan las frutas! Hay una sandía gigante y muy obesa. De todas las frutas es la más jugosa. Su sabor es rico y es también muy popular. La banana es larga y es muy nutritiva, es rica en potasio y te da energía. Y si haces deporte siempre te sentará bien. La fresa es roja, con pecas y sabrosa, crece en un arbusto y es bastante hermosa. En dulces, jugos, postres te la encontrarás. ¡Ay, me encantan! Son las frutas un regalo hermoso de los árboles, el agua y el sol. Y la vida en el planeta de estas dependerá. Son las frutas muy deliciosas, nutritivas, saludables y jugosas. Y por eso con ellas te debes alimentar. Pues sí, como dicen esas canciones que hemos compartido con ustedes, hay que alimentarnos con muchas frutas y vegetales. Laura me dio el otro día una información que yo no sabía y que además me parece súper chévere, que cuando comemos frutas, en 20 minutos ya las vitaminas están circulando por el torrente sanguíneo. Claro, si no las comemos con azúcar, ni en graciosa, ni en juguitos con edulcorantes y todo. O sea, por supuesto, la fruta natural. Sí, señor, que en además 20 minutos. Es deliciosa, una delicia de la naturaleza. Y además vivimos en un país que tiene una gran variedad de frutas que no nos va a permitir aburrirnos nunca, porque hoy día comemos una manzana, mañana una frutilla, luego comemos una banana. ¡Ay, chirimoyas, son Dios! Maravilloso. Hay tantas. Y hablando de alimentarse bien, no hemos hablado de tomar agua. ¡Ah, qué importante! Sumamente importante. El cerebro es una pelota de grasa que flota en agua. Y tenemos que mantenernos hidratados para mantener la salud y la salud mental. La grasa que aconsejamos y que aconsejan los especialistas es aguacate, coco, frutos secos. Y el agua nunca puede faltar, porque si no el cerebro se deshidrata, te sientes cansado, no ves con claridad, no oyes con claridad. Acuérdense que el cerebro es el jefe de todo el combo. Y muy importante, porque hay quienes se acostumbran a que sustituyen el agua por refresco gaseoso. Y además de que ya hemos hablado de lo dañino que es el azúcar que trae el refresco gaseoso, imagínense que eso, además de tomar ese líquido, no tomamos agua. Es peor, es doble peor. Sí, hay muchos niños que no toman agua. Hay que tomar agua, hay que tomar agua. Y quizás una forma de que nos guste más tomar agua es averiguando más la importancia del agua. La importancia que tiene. Y además, enseguida que empecemos a tomar agua, el cuerpo es agradecido y nos va a pedir más agua y nos va a crear el hábito muy rápido. El hábito de tomar agua se crea muy rápido, solo tenemos que empezar. ¿Cómo nosotros vamos a conocer más sobre el agua para quererla más, para amarla más? Porque vamos a ir al Museo del Agua. Ah, el Museo del Agua que se encuentra en nuestra capital, la ciudad de Quito. Qué hermoso tener un museo para el agua, por lo importante que es. Y no en todas partes hay un museo dedicado al agua. Y tiene actividades preciosas. Y nosotros podemos ver virtualmente también muchas cosas. Sí, precisamente el Museo del Agua ofrece charlas virtuales, algunas actividades que se pueden presenciar en línea, como algunas conferencias, algunos conversatorios, y también están trabajando de manera presencial en estos tiempos de pandemia. Tienen un horario especial que ustedes pueden consultarlo en su página web, en sus canales de comunicación. La página web está muy hermosa, es la página yacumuseoagua.gob.es. Hay obras de títeres, hay unas actividades para recuperar la memoria, hay música. Sí, tienen toda una serie, una programación que ellos publican con determinada frecuencia en sus canales informativos, por ejemplo en la página web, y les invitamos a que estén muy pendientes de todo lo que hacen porque son actividades fabulosas. Las hay para disfrutar presencialmente en el museo y también las hay para que podamos verlo a través de los canales electrónicos. Y, por ejemplo, ellos escogen temas, la contaminación, y hacen conversatorios virtuales, es decir, que nosotros podemos participar. Hacen conversatorios, por ejemplo, agua para el futuro. ¡Qué excelente, importante! ¡Excelente, excelente! Porque solo lo que conocemos amamos, y cuando amamos respetamos, le tenemos cariño y nos preocupamos. Porque el agua hay que cuidarla. Es un privilegio contar con este tipo de instituciones en nuestra ciudad de Quito, donde todas las ciudades no tienen un equipo, un colectivo de trabajo, que su función, su objetivo, su propósito de la vida es hacer que las personas tomen conciencia de lo importante que es cuidar el agua. Qué lindo propósito de la vida ese, ¿verdad? Sí, señor. Y además ellos están asociados al Ministerio de Educación, a las alcaldías, lo cual quiere decir que los papis o los profes que están escuchando el programa pueden aliarse con ellos y ellos tienen actividades para los colegios. La mami le dice a la maestra lo incluye. La profe lo sabe y va y lo hace. Tienen una oferta educativa que se llama Yacu Viajero. Yacu va a la escuela, al aula. No hay manera de perdernos el museo. No hay manera de perdernos el museo del agua y aprovechar de toda esa información y conocimiento que nos ofrece. Y así como no hay manera de perderse algo tan maravilloso, podemos pensar en todos los demás museos que hay en la ciudad que han cambiado a propósito de cómo vivimos en estos momentos en el mundo, han cambiado su manera de hacer las actividades, han cambiado su forma de relacionarse con sus usuarios y es importante que lo sepamos, como papis, como abuelos, como niños y como profes. Bueno, te cuento que en esta temporada yo he visitado museos que nunca había tenido la posibilidad de hacerlo. Los he visitado en formato virtual. Un museo en Egipto que abrieron nuevo sobre egiptología, que me encanta la historia, pues muy hermoso. También los museos de arte, el Museo del Prado en España, el Louvre en Francia, en determinados momentos, y muchas veces son gratis, que abren al público para que puedan hacer un recorrido virtual. Es una posibilidad que nos han ofrecido en este tiempo de confinamiento de estas instituciones para que lo pasemos un poco mejor. Y a nosotros nos compete averiguar cuáles son los otros museos de nuestra ciudad. Correcto, y museos, la ciudad de Quito particularmente tiene hermosos museos. Muchos museos, maravillosos museos, inteligentes, todos los que trabajan allí creando actividades. Imagínense que en el centro, en una callecita pequeña, hay un museo de arquitectura. Qué interesante. Y muchos niños, las veces que yo he ido a ese museo, he encontrado muchos niños que son apasionados, niños que viven por allí, de libros de arquitectura, de cómo se diseñan los espacios, de muchas ideas que se le van instalando a uno en el cerebro, y hasta su forma de ordenar la habitación puede cambiar. Ah, mira, qué interesante. La ya casa, ven todo. Cómo en cualquier lugar uno puede encontrar el propósito de la vida. Vean estos niños de por allí, seguramente alguno se habrá motivado y querrá ser arquitecto para diseñar ambientes que sean más ecológicos, más amigables que con la naturaleza, ambientes que se calienten solitos y que no necesiten de calefacción artificial. Quito tiene uno de los primeros edificios inteligentes de América Latina. Muy bien. El agua se recicla, las luces tienen todo un sistema para no gastar tanto con las basuras, con las aguas de riego. Es el primer edificio inteligente de América Latina. ¿Y qué? ¿Será que el arquitecto que se inspiró para hacerlo habrá visitado el Museo de Arquitectura cuando era niño? Posiblemente. Pues, ¿qué te parece, Laura, si celebramos todo esto que estamos compartiendo con nuestros amigos con un tema musical? ¡Vamos al museo! ¿Qué quieres hacer hoy, Kayu? Quiero visitar otro museo. De acuerdo, vamos. ¿Nos vamos a un museo? Porque hay mucho que ver. ¿Nos vamos a un museo? ¡Con ganas de aprender! Cuadros y obras sin par, no sé por dónde empezar. Fósiles de gran valor, literatura. Y menudo reloj, ¿cómo dará la hora, papi? Eso es viejo, eso es nuevo y eso es una casa. ¡Qué uniforme de metal! ¿Cómo tiene que pesar? Oye, ¿cómo iban al baño? No lo sé, Caillou. Esa momia me da miedo, vaya, cuánto pelo. ¡A volar sin parar! ¡Un meteorito lunar del espacio! Hay muchísimo que aprender. ¡Qué divertido! ¿No es genial? ¡Claro! ¡Ya lo creo! Esto de ir al museo es chulo, de verdad. Puedes ver de todo, no te querrás marchar. ¡No te querrás marchar! ¡Hey! Agua. El agua es esencial para vivir. Agua es transparente, pero la puedes ver. Agua es deliciosa para beber. Agua, el agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Agua para las plantas crecer. Agua, desde el cielo el agua ha de caer. Agua. Océanos, lagos y ríos. Agua. El agua es un regalo para ti. Agua. El agua es esencial para vivir. Agua. Es transparente, pero la puedes ver. Agua. Es deliciosa para beber. Agua. El agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Agua, desde el cielo el agua ha de caer. Agua, océanos, lagos y ríos. Agua, el agua es un regalo para ti. Bueno, cuéntenos, nos encantaría que nos contaran, que nos escribieran cómo está el agua de su alrededor, cómo ven las fuentes de agua potable, cómo ven los ríos, si es que tienen ríos cerca, si es que tienen lagunas, lagos, están limpios, están contaminados. Porque mucha de la basura del mundo es plástico y mucho de eso, las fundas que usamos nosotros y que se van a los ríos y a los mares. Cuando uno tiene un propósito de vida claro, uno va alineando todo lo que uno hace en función de eso. Por ejemplo, cuando uno su propósito de vida es ayudar a que las fuentes de agua siempre estén limpias, hacer que las personas tomen conciencia y demás, pues uno pues deja sencillamente de evita utilizar fundas de plástico. Cuando tiene que utilizar un plástico, busca la forma de reciclarlo, de reutilizarlo y no lanzarlo a la basura y que termina siempre en el mar. Ya ven cómo el propósito de vida nos va alineando las actitudes que hacemos, la forma en la que nos comportamos. Ay, yo conocí un señor, un muchacho muy jovencito que vino de visita a Ecuador. Él venía de Polonia y él había hecho un recorrido por América Latina. Y él usaba las mismas fundas plásticas desde que salió de su viaje hacía 2 años atrás. Muy bien. Ese muchacho estaba, ese guambra estaba alineado con lo que para él es importante, entre las muchas cosas que tenía. Y de ahí conversamos sobre el octavo continente, que quizás muchos de ustedes han oído hablar, que ya no es un octavo, ya son muchos continentes que se están formando en los grandes océanos y que todos son por las corrientes marinas que apelmazan, que pegan, que unen plásticos en el mundo. La isla de la basura. Sí, señor. Ya no es, ya no es una isla. Ya es continente. Y esas islas de basura que se están formando no son unas islitas, tienen toneladas. Son, por ejemplo, 3 veces Francia, 2 veces Italia, allá en Europa. Y son no solamente que los plásticos estén allí, sino que como el mar, la arena, el sol, les está haciendo incidencia. Lo que estudiamos todos, y lo debes estar estudiando a ti, como los agentes erosionantes. Correcto. Se van haciendo pequeñitos, pequeñitos esos plásticos, y los peces se lo comen, y se les altera el sistema endocrino y el sistema reproductivo. Es grave. Y eso también llega a los seres humanos a través de la alimentación, a través de las fuentes de agua contaminadas. El plástico tiene 2 características que son buenas y que los seres humanos lo desperdiciamos. Uno es que es muy duradero, entonces podemos reutilizarlo muchas veces. Y el segundo es que es reciclable. El plástico se lleva a una planta, se reprocesa y se vuelve a utilizar. Y seguramente en nuestro país hay plantas de reciclaje, pero lo que sí sabemos que hay son lugares donde llevar ese plástico para que sea reprocesado y que no termine en el mar formando parte de la basura marina y contaminando. Y si nosotros contagiamos a otras personas de estas ideas y hacemos, por ejemplo, entre nuestros amigos, nos planteamos hacer que no se nos olvide llevarnos las fundas y que nos duren mucho, ¿qué pasaría? Imagínate que, por ejemplo, en tu casa todos tengan su propia funda de plástico y la lleven en su mochila. Cada vez que salgan, ¡ay, se me olvidó, te presto la mía! Y así hasta que todos nos vayamos haciendo eco de lo que se dice en el mundo entero. Porque fíjense, en Francia consumen ellos. Nosotros no tenemos una cuenta tan, por lo menos no la encontramos. 17,000 millones de bolsas de plástico al año. Y eso, de esa cantidad, más de la mitad, unas 8,000 millones, ¿dónde terminan? En los mares, o también en los árboles, en la naturaleza, en sentido general, en los ríos. Imagínense en tu familia o en tu colegio que puedan tomar acción para evitar que eso sea. ¿Cuántos son ustedes en el aula? ¿Cuántos son en la familia? Que cada uno de ustedes se proponga ir al mercado con una bolsa propia y no utilizar esas bolsas plásticas del mercado, ¿qué ayuda puede ser para la naturaleza? Si todos y cada uno de nosotros se toma estas ideas, las mete dentro de su propósito de vida y puede no ser un trabajo, no ser una carga, no ser un problema, sino ser algo maravilloso que nos haga la vida más bella. Hay un supermercado que tiene una iniciativa que me pareció muy interesante y que estimula a que las personas poco a poco vayan dejando de utilizar estas fundas. Y es que hay una fila en una caja especial para las personas que no desean la funda. Y esas personas no tienen que hacer las largas filas que hay en las otras cajas, sino que pasan por ahí mucho más rápido. Entonces, quien anda con prisa se acuerda de llevar su funda y también evita que se vaya a parar al medio ambiente. ¡Genial! ¿Qué supermercado? Ese es el comisariato. Ferrisariato, comisariato, que eso es Corporación El Rosado, creo. Excelente idea para estimularnos. Y en general, los que están más conscientes de todas estas cosas, que son los que hacen, los que siembran vegetales sin fertilizantes o sin tipos de fertilizantes tan agresivos con el humano, todas esas personas rehusan. Por ejemplo, a mí me traen el pan y yo les devuelvo las fundas y ellos me vuelven a traer en mis propias fundas. Los que me traen el yogur, yo les devuelvo los envases y ellos me los traen en mis propias fundas. ¡Qué diferente eso de toda esa política de consumo donde todo viene dentro todo de un plástico! Todo tiene que ser nuevo. Y viene dentro de un plástico, y dentro de otro plástico de otro, y tal. Se van a comprar un jabón de pronto, entonces cada jabón viene con un plástico y los tres jabones vienen envueltos en otro plástico, pero eso viene en una paca más grande. ¿Sabes? Y si nosotros le compramos el jabón a la muchacha, a la guambra, a la señora, a la abuelita que lo hace, tendremos una calidad de vida, nos conectaremos más con el otro, desperdiciaremos menos y ensuciaremos menos el planeta. Muy bien, esos son hermosos propósitos de vida que nos podemos proponer y además propósitos que a la larga son en nuestro propio beneficio también, porque vamos a tener un mundo duradero, un mundo saludable, nosotros y las próximas generaciones que vendrán después. También están los paseos. Podemos hacer paseos tomando en cuenta todo esto. En vez de ir a esos hoteles grandes que desperdician, que tienen récords en el mundo de desperdicio, vamos a esas alojamientos, hostales, hosterías, camping ecológico que se preocupan por la naturaleza, por recoger su basura. Hay tanto, es que todo lo podemos convertir en un pensamiento altruista. Claro, y nosotros mismos cuando vayamos a hacer alguna excursión, por muy sencilla que sea, recordar no dejar tirada nuestra basura, sino recogerla y darle el camino más apropiado para su reciclaje, reutilización, y no dejarla botada por ahí en la naturaleza. Que a veces vemos lugares de turismo que están llenos de bolsitas de papel, empaques plásticos, de donde alguien se comió un caramelo que lo botó y ahí lo deja. Y eso, como es de plástico precisamente, demora muchísimos años en desintegrarse. Así es. Vamos ahora a escuchar un tema musical. Y... ¡No! Ya llegamos al... No, nos podemos escuchar un tema musical. Perfecto. Aunque sea chico lo que haga hoy, sé que mañana quedará. Me gusta el mar, la tierra y el sol, y las montañas de escalar. Es mi planeta el mejor y por eso lo voy a cuidar. Vamos a cuidar la tierra, vamos a vivir mejor. hemos estado compartiendo con ustedes acerca de lo importante, lo hermoso que es tener un propósito en la vida. Propósito altruista, como cuidar el medio ambiente, o como el propósito que tenían los protagonistas del cuento con el que comenzamos nuestro programa, que eran el zapatero y el escultor. Qué interesante escuchar historias como de esas cosas que les apasionan, claro, y le gustan a uno y por eso pone su vida allí. Y hablando de cosas que nos apasionan, vamos a hacer un experimento para poder usar nuestra imaginación en un cuento ilustrativo. ¿Qué necesitamos? Espérate, el experimento nos lo da, como toda la semana, María Belén Baño. Nuestra gracias, María Belén. Muchas Belén. Gracias. Necesitamos un lápiz, cartulinas de cualquier tamaño, incluso las que tengas guardadas por allí de reciclaje, marcadores, colores y materiales que te gusten para crear. ¿Cómo lo hacemos? Primero, pensamos en las cosas que más nos gustan en la vida o las actividades que hacemos diariamente. Puede ser la manera en que conversas con los amigos, en clase, los dibujos que te gusta pintar, la música que escuchas, un instrumento, si es que te gusta tocar algún instrumento. Luego puedes pensar en un personaje para que hagas ese cuento. Claro que puede ser tú mismo u otros, los que quieras poner y los que tu imaginación te diga. Y creas un mundo fabuloso con trajes, con vestuario, con escenarios, con luces y luego comienzas a escribir. Muchos dibujos también, porque es un cuento ilustrativo. Es un cuento muy bonito, ilustrado, artístico, creativo. Cada vez que vayas desarrollando historias y dibujando esas historias, pensando, recordando las cosas, los momentos que adoras de tu vida, lo que te gustará para el futuro, vas a hacer cuentos maravillosos. Pueden ser cosas sencillas, pero quizás que por sencillas no dejan de ser increíbles. O muy creíbles. La literatura también tiene cosas que han pasado antes. Hay muchas posibilidades cuando se trata de crear. Con este experimento puedes pensar y reflexionar acerca de cuáles son las cosas que te gustan e ir pensando cuál puede ser el propósito de tu vida. Si es que ya lo tienes definido, lo refuerzas. Y si no, pues te planteas alguna buena idea a partir de estas reflexiones que hemos hecho con el experimento de nuestra amiga María Belén Baño. Muchas gracias y le recordamos nuestro teléfono 099-657-7004. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.